Kryptonianos y Gotamitas. Bien, un año más. Llega el verano, llega Metrópoli, pues llega nuestro encuentro con Pepe. Pepe, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, un año más viejos que la última vez que hablamos por aquí. Igual que tú, ¿eh? Poquito, pero es poco, poco. Comparado con la vida que tenemos, un año es poco. ¿Qué tal esta edición? ¿Cómo se presenta? No, a ver, se presenta bien. A ver, evidentemente para la gente que nos descubrió por primera vez el año pasado con dos super invitados como fueron Romita o Anthony Daniels, quizá les puede parecer, ostras, pues es menos. Pero es que claro, es que lo del año pasado era el 10º aniversario, era toda la carne de asador, era el trabajo de 10 años para intentar traerlos a ellos dos puestos en un mismo año, pero bueno, yo creo que tenemos un montón de invitados súper interesantes. Por la parte de los cómics, además, gente que no ha estado nunca en España. Ya sabes que yo siempre intento buscar gente que no haya estado. Y este año tenemos a dos que no han estado nunca en España. Y el otro creo que hace 20 años que estuvo la otra vez. O sea que en ese aspecto eso lo seguimos trabajando muy bien. Y luego, pues cosas que vemos que funcionan y les queremos dar más potencia, como es el tema de las charlas de doblaje. O sea, el año pasado nos dimos cuenta de que cuando cualquier charla de doblaje está a reventar de gente. Entonces, este año, a falta de una, va a haber tres charlas de doblaje. Queremos probar también otro tipo de cosas como lo de el Mundo Today. Bueno, quizá me estoy adelantando, me quieres preguntar cosas y yo estoy aquí ya dándote la lista. Tú suéltate entera. Tranquilo, yo ya meteré baza con otros. Sí, no, pues queremos probar, como hemos probado otros años, de cosas que creemos que también le gusta a nuestro público de la Comic-Con. Vuelve otra vez Moderna de Pueblo, porque ha cogido su primer libro, lo ha rehecho y queremos que nos explique eso. Y es una persona que cuando la hemos tenido ha tenido mucho éxito y lo que te comentaba del Mundo Today en su aniversario, pues es algo que habíamos hablado de, ostras, podríamos hacer algo con el Mundo Today y tal. Pues mira, es el aniversario, vamos a aprovechar que vengan y son cosas de estas que vamos probando porque creemos que son del perfil del público que tenemos nosotros y que creemos que pueden ser complementos súper adecuados para una Comic-Con. Uh-huh. A ver, que siempre me pierdo con esto. ¿La de este año es la 11? Porque como no, ¿sabes? Claro, como no es exactamente igual que la que Metrópoli. No, claro, es que el tema fue que el año de la pandemia Metrópoli hizo algunos conciertos sueltos, por lo cual hubo una edición de Metrópoli, pero no hubo Comic-Con. Entonces, claro, el año pasado realmente fue el 10º aniversario de todo Metrópoli y si contáramos las Comic-Cons como tales, este año teóricamente sería el 10º aniversario, pero vamos de la mano, ¿eh? O sea, claro, sí. O sea que es la edición 11, la edición 11. Simplemente hubo una por ahí en medio, creo que fue la 7, que no hicimos nada. Estábamos en plan vagos y no hicimos nada, ni invitados, ni cómic, ni charlas, ni nada. Uh-huh. Bueno, y antes de que se me olvide, porque no quiero luego acabar y que se me haya pasado, las fechas, bueno, de Metrópoli, que es el Festival Metrópoli, entiendo que empezará el 28, supongo, 28 de julio. Sí, el viernes anterior a la Comic-Con. Sí. ¿Y la Comic-Con qué es? ¿Del 4 al 7 o del 5 sí. al 7? Del 4 al 7. Sí. Jueves, viernes, sábado y domingo de julio. Sí. Del 4 al 7 sí. de julio. Vale, que os quede claro, no vaya a ser que luego se me olvide antes de acabar y no lo hayamos comentado. De todas formas, como siempre, a través de las redes de Instagram de Metrópoli o sí, bueno, yo Facebook. La que sigo, no sé si lo tenéis en Facebook también, pues sí, ahí lo podéis. De hecho, podéis en ver. El Facebook tenemos una cuenta espejo de lo que está ocurriendo en Instagram, se aparece en Facebook también, o sea, que no son cuentas diferentes, sino que ponemos lo mismo. Vale, bueno, en cuanto a la edición de este año, bueno, como decimos, 4 días como siempre, vamos a empezar por lo que más nos interesa a nosotros, luego hablamos de otras cosas también, pero autores. Para este año, vamos a ver, yo veo por aquí, estoy en la cuenta de Instagram, tenemos, a ver, a Rodney Ramos, un mítico del festival. Sí, Rodney viene cada año. Más que invitado, parece ya parte de la Sí. familia. ¿Ha Pero venido sí, a de. todas? ¿Ha venido a todas? No, Ah. no, no, porque hubo. El primer año no vino, por ejemplo. Y hubo 2 años ahí por en medio, los de la. Hubo un año, había el año de la pandemia en sí y el año post-pandemia, que sí que hicimos una versión Metrópoli Comic Con, pero que cambiamos de sitio. Por ejemplo, en esa no estuvo y en la siguiente tampoco. O sea, de hecho, cuando el año pasado vino, hacía 3 años que no venía. Pero sí ha estado en unas cuantas. Luego, otro mítico, que yo creo que quitando a Romita Jr., me parece que es el tipo que más cómics ha firmado en Metrópolis, que es Enrique Vegas, que también ha venido un Sí. porrón de años, y es que siempre tiene unas colas tremendas ahí en su stand de Dolmen. Sí, esto es una cosa curiosa porque ya el año pasado nos pasó y este año nos ha vuelto a pasar que hay gente que nos escribe en redes sociales o nos comenta que ¿por qué lo volvemos a invitar? O sea, no, pero ¿por qué no traes? Pero ¿por qué no lo voy a invitar? O sea, es una persona que cada año hace libros nuevos y es una persona que tiene colas todos los años. Mientras él siga haciendo libros y siga teniendo colas, nosotros lo seguiremos trayendo porque eso significa que tenemos una gran parte de nuestro público que está interesado en lo que hace Enrique. También te digo que saca más o menos que un cómic al año aproximadamente, ¿no? No dos, Dos al dos, año. siempre. Sí, Bueno, bueno, aún depende. así, yo creo que todo lo que se ha publicado ya tiene que estar firmado. No debe haber cómics de Enrique Vega sin firmar, porque es Sí. físicamente imposible. Sí, bueno, no, no lo sé. Yo, mira, el año pasado, por ejemplo, me acuerdo que había un par de tomos suyos que no los tenía firmados. Creo que era el de Star Wars y el, no sé si era el de Indiana Jones, no sé qué, que se los llevé en plan, mira, me los puse a leer y digo, ¡buah, si estos no tienen firma! Y dijo, hostia, flipó, ¿no? Dice, Te los anda. voy a traer para que me los firmes, sí. Bueno, luego del extranjero tenemos este año a Scott Koblish. Por aquí Sí, no. al ser nuestra Comic Con tan cerca del estreno de la película de Deadpool, queríamos traer algo de Deadpool. Entonces, sí que, a ver, hemos tenido a Salva Spin en muchas ediciones también, hay otros autores, pero en el momento en el que se puso a tiro Scott Koblish, pensé, buah, es genial. Primero porque es un autor que ha hecho mucho Deadpool, ha hecho mucho Deadpool y además es que tiene en su haber el récord Guinness de una portada con más personajes de cómics, que justo es la boda de Ah, la Deadpool. boda, claro, la hizo él, la boda, Claro, es verdad, con la muerte, sí. la portada es suya y luego ese récord Guinness lo ha vuelto a superar 2 veces con estas dos macro portadas que ha hecho de Fantastic Four y de Ah, X-Men. Que sí. por cierto, luego te voy a dar una exclusiva sobre este tema. Venga, luego te la comento. Y Entiendo que entonces, claro. va de portadas exclusivas esto, ¿no? ¿O Sí. no? Sí, vale. Y entonces, claro, era como muy guay el poder tener a alguien tan vinculado a Deadpool que no ha estado en España, porque repito, es que sí que había otros nombres de autores que pensaban, ostras, sí, este también está vinculado, este es importante, incluso nuestro Salva, que es español y tal, pero era como, ostras, vamos a traer a alguien muy vinculado a Deadpool que ha trabajado y en muchos números en los últimos años, que ha tenido la portada del récord Guinness 100.000 cosas. Y que además nunca ha estado en España. Más o menos en la misma liga tenemos a Tok Nauk, otro mítico, bueno, que ha pasado por todas las franquicias de Marvel, pero este sí que ha estado en España ya alguna vez, ¿no? Sí, este estuvo en Barcelona, pero hace 20 años. De hecho, justo lo Ostras. hablábamos porque parece que fue antes de ayer. Pero no, es que estuvo en Barcelona cuando hizo el cómic del Obama. O Ah, sea, que el fíjate si te hablo. Spider-Man, el Sí, Spider-Man sí. de Obama cuando salió Obama elegido, ¿no? Que Sí, aquello entonces vendió lo que no está escrito, aquel sí, cómic. pues eso hace 20 años ya. Parece que Madre fue mía. ayer, pero fue hace 20 años. Entonces, yo ya lo había hablado con él varias veces y le había dicho, tienes que venir a Metrópoli porque además es un dibujante que a mí me gusta mucho personalmente. Lleva un montón de años trabajando, o sea, es que además dices tú que está vinculado a todas las cosas posibles de Marvel y de DC. O sea, es Sí, que de DC estuvo también ahí pasó, sí. ciento y pico números haciendo Young Justice, es que ha hecho cosas con Geoff Johns, tal. Ahora mismo, por ejemplo, está dibujando la serie regular de Spider-Man para Marvel. Los últimos números en Estados Unidos de Spider-Man son suyos. Entonces era un autor que me hacía gracia traer, que además también ha trabajado con Deadpool. Así que en ese aspecto también cubríamos este personaje bastante bien. Más, en cuanto a nacional, ya ha estado en No, te has Italia. dejado un extranjero, ¿eh? Sí, Ah, me lo he vale. dejado para el final. Ah, vale. En nacional tenemos ya ha venido por aquí también y es, yo creo que de los autores españoles que más éxito tienen, además autor completo, Isaac Sánchez, lo elogio para Sí. muchos todavía. Sí. ¿Es la segunda o tercera vez que viene? No, yo creo que ha estado. No, no ha estado más, no lo ¿Ah, sé. sí? No sé cuántas, sí, pero 3, 4 veces yo creo que tiene. No lo sé. Ahora me pillas, ¿eh? Fíjate, yo te iba a Tendría decir, que. yo te iba a decir que era la tercera, pero. No, no, no, no, ha estado más veces, seguro. Mínimo tres. Mínimo tres, yo creo que 4, pero no estoy seguro. Lo que pasa es que en el tema de Isaac, ha tenido un tema personal a última hora que no sé si va a venir o no. No lo sé. Estamos trabajando en que al final lo pueda conseguir, pero no lo puedo asegurar al 100% porque ese tema personal es bastante personal y no sé si nos va a dar tiempo a solventarlo antes de tiempo, o sea, antes de que empiece la convención. Lo ponemos con interrogantes Sí, entonces por ahora un a interrogante, Isaac. sí. Raquel Córcoles, que no sé si la habías Sí. comentado tú antes ya. Sí, Creo. la tuvimos cuando, yo creo que fue cuando sacó Dos veces, ¿no? sí, la habíamos tenido una primera vez, que además era la primera vez que iba a una convención de cómics, nos lo dijo, es la primera vez que me invitaron a una Comic Con, yo estaba en ferias del libro, estaba en tal, pero no he ido nunca a una Comic Con, y dije, es que nuestro público es muy amplio, y tratamos todos los espectros, y evidentemente pues el tipo de cómics que hace Raquel es uno de ellos. Y además justo en ese momento siempre había hecho más ilustración y justo acababa de hacer algo que era más tipo cómic. Y luego había estado ese año raro, ese de la pandemia, ese que tuvimos que estar en otro sitio, lo cual yo le agradeceré siempre eternamente porque ese año fue muy difícil todo. Fue muy difícil que la gente se moviera, fue muy difícil que autores vinieran y tal. Y yo cuando se lo comenté, enseguida me dijo, Pepe, cuenta con nosotros, vamos para allá. Y fue muy guay el dentro de las posibilidades de aquella sala que era más pequeña y que solo podía haber 100 personas, ver la sala llena de esas 100 personas separadas entre ellas con la mascarilla y todo, pero la verdad es que estuvo muy bien. Es un gran recuerdo de un año que tuvimos un montón de contratiempos, el poder tener, en este caso Raquel y otros que nos acompañaron, evidentemente, poder llenar todo lo que la ley nos permitía llenar. Y creo que por último, no sé que me haya dejado a alguien, ahora sí, por primera vez en España también, pues uno de los siete magníficos, ¿no? Uno de los creadores de Image Comics, el filipino Wilfred Tachio, la verdad que no sé si se pronuncia así su nombre, y el primer fundador de Image que viene por Metrópolis, a no ser que me esté equivocando mucho. Bueno, podemos contar a McFarlane, que estuvo remotamente. Sí. En una edición, pero físicamente es el primer creador de Image que viene Sí. a España, a Metrópolis, vamos. Sí, y no es el único que hemos tanteado, pero sí es el primero que viene. Y he de decir que igual que el año pasado con Romita comenté que llevábamos 10 años intentando traer a Romita, en el caso de Portacho no son 10 años, pero casi. Porque la primera vez justo que estaba cerrado. O sea que son de estas cosas que nunca las quiero decir hasta que ya pasan, porque no sabes si las puedes gafar, pero el año de la pandemia estaba cerrado Portacho. Y claro, no pudo venir. Al año siguiente no dejaban viajar a extranjeros, por lo cual tampoco pudo venir. Al año siguiente estaba ya todo cerrado y todo hecho y se puso enfermo. De hecho, la gente que lo sigue en redes recordará que lo tuvieron que operar y no sé qué, y tampoco pudo venir, que de hecho fue el año que la gente nos decía, oye, se acerca mucho los invitados, y ahora, estas cosas que hace Facebook de que te recuerda, tal, pues fíjate la de tiempo que hace que hemos anunciado algunos invitados. El año que vinieron, por ejemplo, Bernard Chang o Yildiray Sinar, se anunciaban tal día como hoy, o sea, 2 semanas antes de la convención. Porque se nos fueron cayendo muchos invitados y uno de los que nos cayó era Wish Portacho. Y estaba cerrado el año pasado. El año pasado estaba cerrado, con sobre todo, y claro, en el momento en el que Romita se activó, yo hablé con Will y le dije, no vengas, no vengas porque no vale la pena. O sea, prefiero que vengas un año que seas la estrella que te mereces ser y tal. Y evidentemente, sí, ya teníamos a Romita el año pasado. Romita cubría todo el espectro posible que podíamos y por eso nos reservamos a Wills Portacho este año. Pero fíjate la de años que ha ido dando vueltas Wills para por fin estar en Metrópoli. Se antoja una charla súper divertida la de este hombre. Es que se me ocurren un montón de cosas que puede contar. Vamos, de esos locos años 90, yo creo que Pues mira, va a traer mucha gente. por suerte va a tener a alguien interesante que le va a hacer la entrevista. Sí. Va a ser Jairo para los que no Sí, lo están bueno. pillando en directa. Sí, bueno, no creo que mi presencia traiga a nadie, pero la de Portacho, espero que sí. Aparte de estos, ¿hay alguien que se me está olvidando o alguien que todavía no hayas anunciado y puedas decir? No. No, en principio, de autores de cómic la lista está cerrada. Sí que habían otros dos que por diferentes motivos se han caído. O sea, este año hemos tenido también muy, muy mala suerte en ese aspecto, pero no hay tiempo material para sustituirlos por otros. Entonces, en principio está esa lista, que aunque sea corta, me parece muy potente. Y además también, con los años me he dado cuenta de que una lista larga no implica una mejor convención, porque hay autores a los que tienes que dejar de lado. O sea, ha habido años, por ejemplo, que hemos tenido invitados con los que no hemos podido tener charlas porque en matemática, o sea, físicamente no había sitio para poner su charla. Incluso este año, solo habiendo tres, ya me las he visto de colores para poder incluir todas las actividades que se hacen y que se choquen lo menos posible. Y aún y así, ha habido cosas que son imposibles de que no se choquen. Y aparte de autores, porque Metrópoli Comic Con es mucho más que eso, ¿qué destacarías del resto de cosas? Hazle un tráiler a los oyentes de qué otras cosas se van a poder encontrar, aparte del A tema ver, cómic. bueno, incluso del tema cómic no hemos terminado solo con los autores, claro, es que tenemos el cómic exclusivo de Marvel que sacamos todos los años, que Sí, es saldrá a la verdad, te venta. paro, me has dicho que me ibas a dar Vale. una exclusiva. Pues sí, te voy a dar una exclusiva, venga, va, aprovéchate en exclusiva. Sabéis que todos, bueno, los que hayan venido a Metrópoli, sabéis que todos los años, o al menos los últimos, hemos sacado sobre todo tres portadas principales. Y a quien compra esas tres portadas principales se le ha regalado algo. El año pasado, por ejemplo, hicimos una litografía con la portada doble que habían hecho Pepe Larraz y Romita. El año anterior había dos litografías, la de Thor de Sergio Dávila y la de G.I. Joe de Larry Hama. O sea, hemos intentado siempre estas cosas. Bueno, pues puedo avanzar que este año la litografía que vamos a dar, y además es una cosa que no se vende, ni se puede conseguir, ni se puede comprar, ni se puede regalar, nada, es la imagen que acaba de salir ahora con esa portada cuádruple o cuádruple que ha hecho Scott Cobdis con todos los personajes de X-Men. Anda. Ahora esto en Estados Unidos, por ejemplo, sí se puede conseguir si te compras los dos cómics y te los enmarcas uno al lado del otro. En España no, porque además en España esas imágenes se usan como contraportada, no como portadas. Y entonces, al ser una cosa así como tan rara de conseguir, tan exclusiva y tan tal, pues hablamos con Marvel. Oye, ¿nos dejáis? Sí. Pues las únicas personas en todo el mundo que van a poder tener esa imagen completa, sin cortes, sin nada, serán los que vengan a Metrópoli y compren en precompra, o sea, anticipadamente, las tres portadas principales. A ver si me hago una idea. Esto originalmente, ¿qué fue? ¿Publicado en dos cómics como portada y contraportada? Sí, exactamente. O En sea, Estados Unidos tendrías. se. Sí, dime. Sí, en Estados Unidos es así. Son cuatro, son como si fueran cuatro imágenes. Ajá. Entonces tendrías que coger los dos, abrirlos y ponerlos uno al Sí. lado del otro, ¿no? Para tener las Sí. cuatro imágenes completas, formando esa Sí. única imagen. Ajá. Sí. Pero en nuestro caso, pues va a ser un regalo de una lámina. O sea que no la vas a tener cortada, no Sí, vas a sí, tener sí. que abrir los cómics, no vas a tener que montar nada. Y es una cosa que solo en todo el mundo van a tener los que vengan a Metrópoli Comic Con. ¿Y qué tamaño tiene aproximadamente? Pues es más grande que si fueran las cuatro portadas de los cómics. Muy bien, oye, pues es un aliciente bastante interesante para la gente que se quiere hacer con esto. Bueno, yo creo que hay un número de gente que sí o sí se va a ir a comprar, que lo hacen todos los años, comprarse los cómics exclusivos, pero bueno, tener un aliciente así tan molón como este, pues nunca, nunca viene mal, es un buen caramelo para. Sí, esto para quien no lo sepa, para quien no se acuerde, en breve ya lo anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacer una compra anticipada de las portadas A, B. Por cierto, también puedo adelantar que este año vamos a tener 7 portadas. ¿Cuántas ¿Vale? fueron Y el año pasado? ¿Cuántas fueron? 9, creo. No, sí. Creo recordar que 9. Contando la Entonces. blank cover, había alguna blank cover, si no Sí, recuerdo mal. sí, sí. Y este año volveremos a tener blank covers. O sea que este año, el año pasado, al estar Romita, normalmente hacemos 1.000 unidades, el año pasado se hicieron 2.000 y aún así se agotaron. Este año volvemos a las 1.000. Entonces hay 3 portadas principales, que no hay que ser un gran matemático para pensar quién las va a dibujar, y estas tendrán una tirada más larga. Luego habrá 3 portadas, que son esas mismas 3 portadas de tirada larga, pero de una tirada muchísimo más corta, con una edición en blanco y negro y una blank cover. Hombre, yo, vamos, sé que no me lo puedes confirmar todavía, pero veo a Deadpool en alguna portada. No, eso no lo puedo confirmar porque Porque es está secreto hasta claro. última hora, pero, si revisáis el resto de las cosas que se hacen durante Metrópoli, quizá podáis sumar 2 y 2 y decir, hombre, pues aparte de Deadpool puede haber esto, que también le han dado bastante importancia este año. Podría ser, podría ser. Vale, le daré una vuelta. Vale. ¿Qué más cosas que te corte con el tema este de los cómics? No, a ver, las cosas que tenemos siempre en Metrópoli. Primero las exposiciones. Vamos a tener dos dentro de Metrópoli. Una dedicada a Dragon Ball y otra dedicada a estas superportadas con 100.000 personajes que hacen precisamente autores como Scott Coblish o Todd Knauss, que también vamos a poner algunas portadas clásicas de Will Portage. O sea, van a ser portadas de nuestros autores invitados. Luego, no es exclusivo de la Comic Con, sino que es de todo Metrópoli, porque está en un pabellón aparte. Para la gente que ya sabéis que hay diferentes pabellones, pues hay un pabellón que siempre es una exposición, que el año pasado es donde estaba la exposición de Jorge Jiménez, de Bruno Redondo y de Nelson Sí. Sampere. Pues este año en esa sala va a haber una exposición del 50 aniversario del Obezno, que es una exposición que ha organizado Panini Comics, Hablando porque de estamos. cosas, a las que le dabas importancia este año y que podrían ir en una portada, ¿no? No sé de qué me estás hablando. Oye, por cierto, la exposición del año pasado de estos autores españoles fue Sí. espectacular. Así que con que la de lo menos sea la mitad de buena, me Sí, conformo. esa es la idea. La idea es que ya el año pasado, cuando yo vi esa sala y vi las posibilidades de esa sala, ya visteis lo que hicimos con Jorge, con Bruno y con Dani, los que pudisteis venir, pues se ha hecho algo muy parecido, centralizado en el personaje de Lobezno, que además se da la casualidad de que eso 2 o 3 semanas después se estrena la película de Deadpool y Lobezno. O sea, entiendo que Deadpool es el personaje principal porque la peli sigue las aventuras de Masacre, pero en este caso la edición de esta película es Deadpool y Lobezno, donde los dos personajes conviven, y se da la casualidad de que es el 50 aniversario de Lobezno. Entonces hemos querido aprovechar para hacer esa expo, para que la gente que quizá no conozca tanto al personaje del cómic, hay mucha gente que lo conocerá de Hugh Jackman y de las películas y de las series de animación y de X-Men 97 y todo esto, pues que vea un poco cómo es el X-Men de los cómics y toda la evolución que ha tenido. Vale, más. Seguimos con las cosas que hacemos de los años anteriores. Evidentemente, pues va a haber mucho cosplay, tenemos muchos cosplayers invitados, va a haber el desfile que se hace el domingo por la mañana con Tradicional, todo. sí. Sí, con todo. Es que son de estas cosas y dices, lo mismo que decíamos antes de Enrique Vegas. Llevamos 10 años haciéndolo, sí, pero es que está a reventar. Sí. Es que está lleno de gente todos los años. Entonces, mientras la gente siga apoyando por este tipo de cosas, nosotros las seguiremos haciendo. Entonces, pues eso tenemos. Eso, lo que te comentaba antes, este año hemos dado bastante más importancia al doblaje. En vez de haber una charla, va a haber tres. Va a haber una charla quizá más convencional con Miguel Ángel Jenner, que es la voz de Samuel L. Jackson, entre otros actores, con Laura Monedero, que es la voz de la Capitana Marvel. Y luego vamos a tener dos shows de Hermoti. Uno el viernes con actores de Dragon Ball y otro el sábado con los actores de One Piece. Vaya, las veo llenas a reventar esas Sí, salas, ¿eh? entonces luego además, es una parte de Metrópoli, pero que corresponde dentro de los días de la Comic Con. Tenemos un encuentro con actores de Aquí no hay quien viva y de La que se avecina. Luego, dentro de Metropolitanas, que es más una parte de Metrópoli que está encarada a charlas sobre mujeres exitosas y tal, vamos a tener a dos autoras como son Lula y Elizabeth Justicia, que van a hacer sus charlas en Metropolitanas, pero luego las sesiones de firmas las van a hacer dentro de la Comic Con. Es que hay 100.000 cosas. Yo es que los que venís cada año lo sabéis. De hecho, el año pasado, la gente que vino por primera vez, lo que le sorprendió fue esto: es imposible ir a todo. Pues sí, es imposible ir a todo. Y luego, la guinda, que lo hemos anunciado ayer, es dos actores de la película de Aliens. Sí, los amantes de los xenomorfos podrán ver aquí Sí. Que a además dos ellos actores. han tenido. Ellos han tenido papeles luego en otras cosas. Ella es la que hace de madre adoptiva de Sean Connery en Terminator 2, por ejemplo. Sale en Titanic, que es una actriz así bastante fetiche de James Cameron. Y él, por ejemplo, estamos hablando de un actor, acaba de salir en Star Wars ahora, ha salido en Star Trek. Ha salido en la película que todo el mundo dice que es la mejor película de la historia, que es Shawshank Redemption, la de Cadena Perpetua. O sea que no es un actor que nos van a explicar muchas cosas, sí. ¿Te puedes creer que hasta que no lo has dicho no me daba cuenta de que Jeanette Goldstein era la madre de John Connor, la madre Sí, adoptiva? Sí, es verdad, es la verdad. Claro, es que escena. como en Aliens sale con el pelo Sí, muy corto, no lo sí, sí. había. Para quien no la sitúe, la escena famosa de aquella señora hablando por teléfono y que se gira y le clava y su brazo se convierte en metal y le clava al marido que está bebiendo la leche, pues A esa través es del brick, del brick de leche, sí. De hecho, y él, que en aquel momento no tampoco era muy conocido, luego fue jefe de Jack Bauer en 24. efectivamente, sí. Es la famosa. ¿Cómo se llama tu perro? Ralphie. ¿Le pasa algo a Willy? No sé, algo así era, Sí, ¿no? sí. Muy bien, ¿nos dejamos algo en el tintero? Seguro que sí. Bueno, seguro que Seguro sí, que porque sí, es que hay un son. montón de cosas. Son 4 días. Claro, son 4 días. Sí, porque tenemos. El viernes vamos a hacer un especial de Dragon Ball. Hay 100.000 cosas. Aparte de la charla de doblaje, hay charlas sobre varios libros. De cosas relacionadas con Dragon Ball. El sábado por la tarde hay una charla sobre juegos de rol. O sea, es que hay 100.000 cosas. O sea, yo lo que le recomiendo a la gente es que se coja las redes sociales, que se lo mire. Lo del Comic Dog, que es una cosa que flipo todos los años, el éxito que tiene la gente que viene con su mascota disfrazada de personaje para un concurso de disfraces que hay exclusivamente para mascotas. O sea, es espectacular la de gente que se reúne ahí con su mascota disfrazada. Hay 100.000 cosas. O sea, es imposible. Necesitaríamos 4 programas para hablar de todo lo que hay. Nos centramos más en cómics porque entendemos que tu público quizás se acerca más a eso, pero mirad en redes todo lo que hacemos, que es espectacular. Sí, de hecho yo intentaré ir si puedo, porque hasta que no salgan los horarios de todas estas cosas no lo sabré, ir a la charla de Ayelen Martínez, la campeona de ajedrez, que Sí. también está por ahí. Bueno, el ajedrez siempre tiene un huequecito Las en charlas ya Metrópoli. están, ¿eh? ¿Ah, Habrán sí? pequeñas modific sí, habrán pequeñas modificaciones porque hay alguna cosa que va a necesitar una modificación, porque de hecho alguna ya la hemos cambiado y ya la hemos anunciado. Pero sí, el horario de todas las actividades de Metrópoli ya está colgado en las redes. Podéis ir a verlo. Y ya te digo, puede Vale. ser que haya alguna pequeña modificación porque estamos trabajando en algunas cosas. Por ejemplo, esto lo puedo decir o no creo que sea. Estamos trabajando en la posibilidad de poder proyectar la película de Aliens y hacer una charla con ellos y luego proyectar la película. Pero esto es bastante más complicado de lo que parece, entonces no sabemos si nos va a llegar a tiempo. Por ejemplo, esto ahora mismo no está programado porque no sabemos si lo vamos a tener o no. Y si al final lo tenemos, pues quizá hay algo que se tenga que mover porque eso tendrá que tener su sitio. O sea, bueno, son cosas así. Muy bien, pues nada, os recuerdo que las fechas de la Comic Con son del 4 al 7 de julio. Y nada, allí nos encontraréis a Pepe y a mí, que yo como siempre no pienso faltar. Y como anunciaba antes Pepe, alguna charla estaré presentando por allí. Sí. Y como asistente, también intentaré ir a todo lo que mi paternidad me permita. Vale, Pepe, pues nada, si no hay nada más, lo dejamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Os espero a todos. Sí. Buscadme, soy el tío que va con sombrero de un sitio y para otro. El que está abrumado constantemente corriendo de un pasillo al otro, ese es Pepe siempre. Nada, en 15 días tenemos una cita, así que allí nos veremos, ¿vale? Perfecto, gracias a ti y Bien. gracias a todos tus oyentes. Un abrazo, Pepe. Y hasta Venga, luego, chao. adiós.